Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito. Mañana no, porque estaremos en Formosa, en la Feria del Libro de Formosa. Hablaremos esta noche de concursos y competencias en los mitos clásicos. Un lindo catálogo que comienza con lo que le sucedió a Heracles con Lepreo. Lepreo era un sobrino de Augías, aquel que en uno de los trabajos de Heracles había ordenado al héroe que limpiara sus establos. Recuérdese que Heracles, para lograrlo, había desviado el curso de dos ríos, el Alfeo y el Peneo. Fue un trabajo este, el de Augías, que tuvo consecuencias jurídicas porque los enemigos de Heracles habían resuelto no contarlo entre los 10 trabajos que inicialmente le había ordenado Euristeo. Entonces, ese y otro no fueron contados y se agregaron 2 más, de donde vienen a resultar que los trabajos fueron 12. Pero no habían contado este trabajo, ya que decían que no lo había hecho él, sino justamente los ríos. Lepreo, entonces, aconsejó a Augías que no pagara a Heracles el salario convenido por la limpieza de aquellos establos. Dijo además que debía encerrarlo. Como sabemos, Heracles huyó del lugar y cuando volvió, posteriormente, para vengarse de Augías, pensó también, ya que estaba, en castigar a Lepreo por alcahuete. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, pero la mamá de Lepreo le suplicó. Astidamía se llamaba la vieja. Y le dijo, y propuso una competencia de 3 disciplinas entre Heracles y su hijo Lepreo: comer, beber y lanzar el disco. Si Lepreo vencía en esas, bueno, el que ganaba conservaba la vida, ¿no? Entonces, primera competencia, se dispuso frente a cada uno de ellos un buey y Heracles se lo morfó antes de que Lepreo pudiera ni quitarle la piel. Después Heracles bebió un odre de vino antes de que su contrincante alcanzara la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron, porque Lepreo, humillado, se enojó, fue a buscar un arma, quiso matar a Heracles, y Heracles lo atravesó con su espada, y con ello cerró la competencia y su venganza. No se dice qué habrá pasado con la vieja, con Astidamia, que fue la que inventó esta ridícula cosa, ¿no? Qué gana de jorobar tenía la vieja, si igual lo iba a matar. Bueno, otro que participó en una competencia gastronómica fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte y más osado. Tenía un hermano llamado Linceo, que como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Sus primos eran nada menos que los Dioscuros, Castor y Pólux. En una oportunidad, Castor y Pólux habían organizado, junto con Idas y Linceo, una incursión de pillaje, de saqueo y de afano. Salieron de afano por la Arcadia y volvieron de aquella caminata con algunos rebaños. El reparto del botín fue confiado a Idas. E Idas tuvo la siguiente ocurrencia: mató a un buey, hizo de él 4 partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se hubiera comido su porción, y que el que acabase con la segunda se apropiara del resto. O sea, la mitad para los 2 que primero terminaban de morfarse su parte del buey. Idas se tragó al instante un cuarto de buey y sin detenerse arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la morfó. De esta forma se apropió de la totalidad de los rebaños. Ganó el primero y el segundo lugar. Castor y Pólux, que casi no habían comido nada, no aceptaron la derrota, se enojaron. Y por la noche se afanaron los bueyes, que eran objeto de la disputa. Y como sabían que Idas y Linceo los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. La verdad es que todo terminó en una masacre. A la mañana siguiente, Linceo, que como hemos dicho tenía una vista prodigiosa, descubrió a Castor escondido dentro del tronco hueco de un roble y se lo advirtió a Idas. Le dijo, che, mirá, el punto este está escondido en el interior de un roble hueco. Idas entonces le dio muerte de un lanzazo. Pólux, el hermano del pobre Castor, salió en su persecución y mató a Linceo. Idas agarró una piedra enorme, se la tiró a Pólux y lo dejó sin conocimiento. Entonces, Zeus, que estaba mirando el asunto, lo ayudó, ayudó a Pólux. Primero mató con sus rayos a Idas y a Pólux se lo llevó al cielo. Y así fue como terminó esta competencia, terminó mal realmente. Bueno, horrible. Otra competencia. Este es uno que quiso competir con dioses y con mortales. Fue Miceno. Era un compañero de Ulises, de Odiseo, que tocaba la corneta en el ejército. El que toca la gaveta, que en el estuche la meta. Esta historia es breve, ¿no? Un día en que la flota estaba anclada en la costa de Campania, Miceno, que era el dueño de la flota, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. Bueno, era gente rara que llamamos a confesarlo, ¿no? Te levantás un día y el tipo dice, a ver quién me gana a tocar la corneta. Bueno, así eran diagonales los griegos. Así eran diagonales, no diagonales, como hubiera escrito una persona que trabajaba para nosotros. El agón, la competencia sin encono. Pues él dijo, el tipo este dijo, el que toca mejor la corneta acá soy yo. Mejor que cualquiera toco. Incluso mejor que los dioses. Y los dioses lo escucharon. Y se acuerda cómo eran los dioses, ¿no? Medio susceptibles. Vos decías, yo toco la corneta mejor que los dioses, y los tipos se ofendían y, qué sé yo, por ahí te mataban. Y bueno, entonces los dioses ofendidos le enviaron a Tritón, que era el dios marino que tocaba las caracolas. Y Tritón fue, lo tiró al mar y lo ahogó al que tocaba la corneta. Y le dijo, ¿por qué no toca la corneta ahora? Bueno, este es un agregado mío. Sí, me parecía. ¿No? Bueno, más tarde Ulises encontró la corneta de este hombre que se había jactado y la enterró en la costa. Me refiero a la corneta. Sí, sí. Y desde entonces ese lugar se llamó Miceno. Otra. Veamos qué sucedió entre Eurito y Heracles. Eurito era el rey de Escalia, hijo de Melaneo, y era un notable arquero. No arquero de fútbol, bla, bla, bla, sino un tipo que tiraba flechas con el arco y acertaba los blancos que se proponía. Pasaba por ser hijo de Apolo, seguramente en virtud de esta habilidad, porque Apolo, ya se sabe, es el arquero divino, como Zamora. Eurito tenía una hija llamada Yole. Yole, le dirán en el barrio, sí. Los locutores de las nuevas generaciones que no tienen la Y en el repertorio. La Yole, que era hermosa, ¿no? También tenía otros hijos, este muchacho, Eurito. Bueno, parece que Eurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos, en el que ofrecía otorgar la mano de su hija, la Yole, al arquero que consiguiera vencerlo. Así que ahí estaba el tipo. Cada tanto venía uno, a ver, déjame tirar. Por ahí venían giles. Y sí, tenía tipo que no tenía mucha puntería, pero justo pasaban por ahí y decían, probar, sí, yo tiro por ahí, de casualidad mi perro cazó una mosca, ¿viste? Y bueno, pero no, nadie le ganaba a este hombre hasta que por ahí pasó nada menos que Heracles, que era fenómeno con el arco, ¿no? Participó de la competencia y venció a Eurito. Pero los hijos de Eurito se negaron a darle el premio a Heracles, el premio que era nada menos que la hermana. En realidad tenían miedo de que Heracles, en caso de tener hijos con su hermana, los matase, como ya había hecho una vez en estado de locura, lo hemos contado aquí. Pero otra vez los malos perdedores hicieron que todo terminara en tragedia. Repito, malos perdedores hicieron que todo terminara en tragedia. Heracles tomó la ciudad, ejecutó a Eurito y también a los hijos y se apoderó de la Yolde, a quien se la llevó como compañera durante algún tiempo, en realidad. Los mitógrafos, aquí terminó, se llevó a la Yolde, sí. Todo mal, porque si vos... hubiera podido terminar bien, ¿qué le cuesta? Bueno, es así. Si la ganó, que se la lleve, bien. Último caso, o anteúltimo. Los mitógrafos citan el caso de un concurso cuyos participantes eran nada menos que Hesíodo y Homero. Es interesante. Panides era un rey de Calcis, era hermano del rey Anfidamante. Cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor a Anfidamante, que había tenido la precaución de morir para justificar aquellos juegos, participaron, según parece, nada menos que Homero y Hesíodo. Competían el uno contra el otro en canto. Ustedes saben que los juegos fúnebres tenían como característica que se realizaran esta clase de competencias poéticas de canto. Uno de los jueces era este Panides. Y Panides quiso entregar el premio a Hesíodo porque encontraba que su canto era más útil. El canto de Hesíodo, como saben ustedes, había sido consagrado a los trabajos agrícolas. Se llama Los trabajos y los días, la obra de Hesíodo. Mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra, del amor y de la condición humana. Pero el público no aceptó el fallo de Panides y finalmente el premio fue otorgado a Homero. Y suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad. Me gustó esta historia, pero más me gustó el recuerdo de este decir, casi olvidado hoy en día, el juicio de Panides. Nadie lo dice mitad por desconocimiento y mitad porque están de acuerdo con Panides en general los jurados de este mundo. Estas son las competencias que teníamos para contarle. Y me gustaron todas, menos algunas. La primera me gustó porque cuando alguien se come un buey de un solo saque, ahí me gusta. Ah, sí, me gusta mucho eso. Después la segunda me gustó menos, aquella masacre con Castor, Pollux. Aunque también ahí se comen un buey, o me parece que es la misma. Después me gustó el de la corneta. Acá es, siempre hay un mulero, ¿no? Bueno, no, en el mulero eran el de Niceo y Pollux y Castor. El de la corneta y jactanciosos. Mi seno decía que tocaba la corneta mejor que nadie. En Eurito y Heracles también es historia de una trampa, ¿no? Los hermanos de la Yole no la quisieron entregar como premio. Y la de Panides es la historia de un error de juicio. Así que me gustaron todas, ¿no? Dedicamos esta charla a los que juegan sabiendo que una de las posibilidades que implica un juego es la de perder. Hemos ido a la discoteca donde el discotecario nos desafió a jugar el chinchón por el disco. Es decir, si nosotros ganábamos, él nos daba un disco, pero si perdíamos, le teníamos que dar un disco nosotros a él. Bueno, después de entregar toda nuestra discoteca, conseguimos salvar este único disco, que en atención a los bueyes que se han comido en estas charlas, recuérdese que Heracles se comió uno y los otros muchachos también. Bien, como viene de bueyes la cosa, vamos a escuchar la canción criolla que se llama Apure delantero buey y que canta Carlos Gardel. Adelante. Apure delantero buey, siga la huella. Quisiera ser Galdina, quisiera ser Galdina, que vuela por tanto el viento, para ir ansioso y decirle, es mío tu juramento.